¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la FM 100.3, la comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y, como les prometí, todo este verano acompañándolos, esperando que ustedes estén del otro lado de la sintonía para poder compartir estos 60 minutos, estos 55 minutos de lecturas interesantes para que puedan tener charlas interesantes. El día de hoy lo vamos a dedicar a la arquitectura. ¿Qué les parece? Pero ahí, por ahí en el primer artículo no tanto, pero lo vamos a relacionar igual. ¿Qué les parece? ¿Cómo se pueden escuchar este programa aparte de las ondas radiales? Bueno, hay una aplicación que pueden bajar al celular y ahí pueden escuchar toda la programación de la radio comunitaria. También hay plataformas que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, como es esta radio. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm, que se encarga de grabar toda la programación de esta radio. Y si no, en archive.org pueden poner en el buscador el nombre de este programa y pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, que se llama así. Dice: ¿Notre Dame será ahora Disneylandia? Gran debate sobre la restauración. Si ustedes son memoriosos, perdón, hace poquito tiempo hemos leído un artículo de cómo están restaurando la Catedral de Notre Dame. ¿Se acuerdan que leímos acerca de los árboles que seleccionaban para poder hacer la torre, de cómo evaluaban las piedras, a ver si se podían utilizar de vuelta o no, y otras cosas técnicas muy interesantes? Ahora parece que hay un debate de cuánto permitir que la gente lo visite después que sea restaurada. Así que vamos a ver de qué se trata. Y dice así: los cambios aprobados en la reconstrucción de la Catedral Parisina, que se incendió en el 2019, dividen a la sociedad y a la iglesia francesas, que se debaten entre la apertura y la conservación. Sumergirse en los meandros de la iglesia es sumergirse en las entrañas de la historia. Por eso, justamente la Catedral de Notre Dame de París se ha transformado una vez más en el corazón simbólico de la crisis que agita desde hace meses a la venerable institución en Francia. Sumergida en el escándalo de pedofilia de sus sacerdotes y el enfrentamiento entre conservadores y progresistas. Después de las peleas por la flecha y la estructura del techo y de su reconstrucción o no, conforme al original, ahora es la decoración interior la que cristaliza las tensiones, pues los terribles daños provocados por el incendio de abril del 2019 pusieron una página en blanco a disposición de los liturgistas intelectuales que denuncian los conservadores. Desde el día después de la catástrofe, el arzobispo de París, Monseñor Aupetit, que acaba de renunciar a sus funciones acusado de mantener una relación demasiado íntima con una mujer, puso en mano de uno de sus dos adjuntos, el vicario general Benoist de Sineti, que también renunció en marzo, ese expediente extremadamente político donde, para defender los intereses de la Iglesia, hay que negociar con mano de hierro con los diferentes organismos del Estado, pero también con los arquitectos responsables de los monumentos históricos, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de París, sin olvidar los deseos del presidente francés Emmanuel Macron. El vicario general recibió una sola consigna del arzobispo: Notre Dame debe seguir siendo un sitio de culto, pero también de encuentro con los visitantes, con frecuencia ignorantes del catolicismo, cuyo número se duplicó desde la década de 1990. Más de 12 millones de personas franquearon las puertas de la catedral en 2018. La iglesia moderna se pretende, en efecto, abierta a otras culturas, y desea abrir sus brazos a ese público que la abandonó poco a poco. El arzobispado rechazó, sin embargo, la posibilidad de hacer pagar una entrada o reservar una parte del edificio al culto y otra para ser utilizada como museo, como sucede con muchas iglesias de Florencia o en la Basílica de Saint-Denis en las afueras de París. Para llevar a bien su misión, Benoist de Cineti recurrió al padre Guiches Drouin, profesor de la Universidad Católica de París, donde dirige el Instituto Superior de Liturgia. En el pasado, ese gran admirador del historiador de la Edad Media, Georges Duby, codirigió seminarios con reconocidos arquitectos. A partir del verano boreal del 2019, un equipo que incluía, entre otras, un escenógrafo, un especialista en iluminación y responsables del coro y de los oficios, comenzó a trabajar. Se trataba no solo de organizar la visita, sino también de la reorganización del culto. Había que poner el bautisterio en el centro o dejarlo como antes, en una capilla lateral. Conservar el altar, quitar una parte de las sillas o vaciar completamente la nave para recuperar el ambiente de las iglesias de la Edad Media. Todo era imaginable, ya que casi todo había sido destruido. En una iglesia, como en una escena de teatro, hay dos actores más o menos buenos, más o menos bien vestidos y una asamblea pasiva. Cuando la iglesia pide que la gente participe activamente, es para salir de esa lógica, dijo en su momento el padre Drouin. Pero no todos están de acuerdo, porque siempre tocar a la liturgia es agitar el pañuelo rojo entre ultraconservadores y progresistas. Ya en noviembre del 2020, cuando el proyecto era un borrador secreto, un artículo del diario conservador Le Figaro lanzó el anatema. Las fotos de síntesis dan la impresión de estar en una pista de aeropuerto o en un parking. Habla de creaciones disruptivas que destruirían la armonía secular de Notre Dame. Blasfemia suprema. Se estaría pensando en cambiar las grisales de las capillas, esos vitrales no figurativos de la época del arquitecto Violet Leduc, por obras contemporáneas. El equipo del padre Drouin se enfrentó en realidad a dos tipos de integrismo. Por un lado, los puristas, para quienes mover una sola piedra es un crimen de lesa majestad contra Violet Leduc, el genial arquitecto que restauró Notre Dame en 1843, y por el otro, los ataques disimulados en la forma, pero violentos en el fondo, de los movimientos católicos ultraconservadores y tradicionalistas en la Iglesia de Francia. Y como sucede siempre en este país, todo el mundo dio su opinión a favor o en contra. Académicos, escritores, grandes intelectuales, especialistas, historiadores del arte. Que haya una forma de violencia en el debate es normal. Pero aquí se trata de un discurso de gente que sueña con vivir en el siglo XIX. Están habitados por el fantasma de un pasado cuya desaparición los angustia. Notre Dame de París es un formidable instrumento para anunciar a Cristo, pero hoy no se lo anuncia como hace dos siglos, reflexiona Benoist de Cineti. ¿Cuáles son en concreto los cambios que por lo demás acaban de ser autorizados por las autoridades pertinentes? El visitante entrará ahora por el portal central, y ya no por la puerta sur como antes. Alrededor de la nave central, el camino catecúmeno, que tratará de explicar al visitante el camino hacia la fe, partirá de la fachada norte para terminar en la puerta sur. En otras palabras, se ha tratado de trazar un camino de las tinieblas hacia la luz. 6 de las 7 capillas al norte de la nave estarán dedicadas a un pasaje del Antiguo Testamento, el Génesis, la gesta de Abraham, el Éxodo, los profetas, el Cantar de los Cantares y el Libro de la Sabiduría. Una vez atravesada la inmensidad del transepto, el visitante entrará en el deambulatorio para vivir el misterio de la fe, donde al final lo esperará la corona de espinas, esa reliquia que cubrió la cabeza de Jesús. El visitante llegará hacia la luz, pasando delante de la Virgen y el Niño, la estatua hallada intacta después del incendio, antes de salir recorriendo las capillas del sur de la nave, que ilustrarán, con los mismos temas del Antiguo Testamento, las diferentes etapas de la vida cristiana: el camino intelectual frente al Libro de la Sabiduría, la vida mística ante el Cantar de los Cantares, para terminar frente al Génesis en el Laudato Si, una referencia a las posiciones sobre el medio ambiente del Papa Francisco. Para todo esto, el grupo de trabajo imaginó hacer dialogar en las capillas lo clásico y lo contemporáneo. Rubens, 1577-1640, y Anselm Kiefer, Luz Cherón, y Louis Bourgeois, de 1911 al 2010. También deberían utilizarse diferentes expresiones artísticas, como tapicerías de gobelinos o proyecciones de palabras bíblicas en los muros. Todas esas innovaciones provocaron la inmerecida acusación de un Disneylandia políticamente correcto entrará en Notre Dame. Como tituló la revista ultraconservadora Valeurs Actuelles. Un adjetivo extremadamente bien pensado desde el punto de vista de la comunicación, que logró ser retomado por toda la prensa internacional. Preparado para este tipo de ataque, Gilles Drouin afirmaba que no hace mucho tiempo. ¿Acaso no fueron necesarios 150 años al Concilio de Trento en el siglo XVI para acomodarse a los cambios? Si Vaticano II rompió con la misa en latín y dio vuelta a los altares para ir hacia los fieles en vez de darle la espalda, 50 años más tarde aún queda por realizar parte del trabajo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo, que amén de la restauración arquitectónica, también eso está condicionado a lo que se va a hacer dentro del edificio, ¿no les parece? Y es un debate al cual no hay que tenerle miedo, sino que hay que afrontarlo y tener una línea maestra sobre la cual trabajar. Muy bien, vamos a un intervalo musical. En estos días se está celebrando la fiesta del chamamé. No confundir con el día del chamamé, que es el 19 de septiembre. Y, por lo tanto, vamos a escuchar un chamamé, a pesar de que todos los programas abren con un chamamé que se llama La Calandria, muy bien interpretado. Así que vamos a escuchar un tema interpretado por Mario Millán Medina, que se llama Pelota de Cuero. Ya lo hemos pasado en otra oportunidad en este programa hace mucho tiempo, y lo vamos a repetir porque es un tema que me gusta mucho y tiene un tema muy interesante. Así que si prestan atención a la letra, seguramente van a poder disfrutar de esta hermosa canción. Así que ahí viene. ¡Ey, qué caraicho, chamigo! Empezá a castigar a tus mulas que vayan estirando ya la gomera, ya que los gauchos, Nico, ya están adentro de la pelota de cuero. Y de un momento a otro, Nico va señando, ahí va a tirarle el ondazo más potente de la historia. ¡Atención que 3, 1, 2, 0! ¡Ojo con la bola! Salió la pelota de cuero a 200.000 kilómetros por hora, chamigo, y casi se le voló el sombrero a Crescencio Reguera. Tenemos bien escondido en un islote de la Iberá una gran base espacial oculta de los espías, una orquesta de Ñandubay que nos llenará de gloria. Tiraremos el ondazo más potente de la historia con esa gomera grandota tirada por cinco mulas en una pelota de cuero. Mandamos tres gauchos a la luna, Tunicho y Crescencio Reguera, el bigotudo Candoroso Laguna. Entre el vuelo de Poncho y Melena, la pelota de cuero va llegando a la luna. Peina, pero aquí Nico no hay nada, chamigo, puro tierra cruica, mantel llenito, agujero, chamigo. Chiflale a base y Anduay que nos mande el cohete Saturnino, decirle que pase despacito nomás acá por la luna. Así Crescencio le enlaza y le engancha la pelota de cuero para que nos lleve de vuelta a la tierra. Mientras tanto, Nico, plantale la bandera argentina ahí en la luna y ponerle el escudo correntino para que cuide por ella. Que nadie le toque, Chucky. Con esa gomera grandota por cinco mulas en una pelota de cuero, mandamos tres gauchos a la luna, Tunicho y Crescencio Reguera, el bigotudo Candoroso Laguna. Entre el vuelo de Poncho y Melena, la pelota de cuero va llegando a la luna. Decirle que a los gauchos que no se olviden, chamigo, de estirar bien, que abran bien los ponchos para que les sirva para caída, para cuando lleguen a la tierra que no se vayan a golpear y no se van a querer lastimar, chico. Muy bien, hemos escuchado a Mario Millán Medina interpretando La pelota de cuero. ¿Prestaba atención a la letra? ¡Qué linda historia, eh! Contaron. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, que leímos un artículo que nos ha hablado acerca de la continuación de las restauraciones en Notre Dame y de cómo va a ser el día uno, ¿no?, después de la restauración, cómo quieren que sea, que genera un gran debate. Bueno, los días lunes a partir de las 13 horas pueden escuchar la repetición de este programa. Vamos al segundo tema. El segundo tema nos va a hablar acerca de las casas modulares y prefabricadas. Si ustedes prestan atención, en nuestro pueblo hay mucho de eso, mucho de lo que dice el artículo. Así que bueno, prestemos atención, ¿qué les parece? Dice: el furor por las casas modulares y prefabricadas. Con un tiempo de construcción que no supera los 5 meses, la demanda es incentivada por los precios, que son más económicos que la de construcción tradicional. Un punto de vista en común entre ambas alternativas es que resultan mucho más sustentables y económicas que las que se realizan bajo los sistemas de construcción clásicos, ya que tanto las prefabricadas como las modulares utilizan mínimas cantidades de agua y no requieren de la presencia de obreros durante largos periodos. Ahora bien, sacando estos puntos de contacto, existen varios factores que diferencian estos sistemas constructivos. Para empezar, los materiales. Las prefabricadas se construyen sobre una estructura de madera. Las modulares, con paneles de poliuretano expandido, y el tiempo, aunque en ambos casos no superan los 5 meses, en este momento estamos con la construcción de muchas casas de tipo modular para countries, dice Juan Pablo Rudoni, presidente de Ecosan, la empresa especializada en el sector. También son elegidas para zonas turísticas, ya que, por ejemplo, las modulares son realizadas totalmente en fábrica y al tratarse de módulos ensamblados pueden trasladarse fácilmente. Es decir, construirse en un lugar y luego ser instaladas en otro. Respecto a la eficiencia energética, en el caso de las modulares, los paneles termoaislantes provienen de una mayor capacidad de aislamiento y no permiten el paso del agua. Las prefabricadas, además de la de madera, suman materiales aislantes como placas cementicias y lana de vidrio, entre otros. A la hora de hablar de costos, hay que tener en cuenta que el precio de una casa modular es aproximadamente el doble que una prefabricada, y que, por sus materiales, las prefabricadas en madera requieren de un mayor mantenimiento que las modulares. Son más susceptibles al paso de la humedad, aunque muchas se construyen con placas hidrófugas. Las casas prefabricadas existen en el mercado local hace ya varias décadas, pero poco a poco y con la incorporación de mejores elementos constructivos, fueron sumando adeptos. Eduardo Cerantes, ingeniero y uno de los 6 socios de B3 Hogar, se conocieron mientras trabajaban para la organización Un Techo para mi País. Explica que en su emprendimiento se dedican a la construcción de casas prefabricadas bajo el sistema Wood Frame. Se construye en madera, que a diferencia de otros materiales, es renovable, lo que hace mucho más sustentable la propuesta. Además, llevan pilotes de plásticos reciclados, súper resistentes a la humedad, agrega. Con este sistema se construyen aproximadamente unos 50 metros cuadrados por mes. Y el tiempo que transcurre entre el pago de la seña por la construcción de la casa y la entrega con llave en mano, el lapso no supera los 3 o 4 meses. La entregamos con todas las terminaciones interiores, artefactos, muebles de cocina, baño y calefacción. Por lo general, recomendamos, para mejorar la eficiencia energética, la utilización de ventanas con doble vidrio, cuenta Cerantes. Al mismo tiempo que aclara que, en cuanto al mantenimiento, este tipo de casas requieren de un cuidado regular. Por ejemplo, si se rompe un caño, hay que arreglarlo rápidamente porque la madera se empieza a humedecer y, en consecuencia, a pudrir. El propietario debe estar más atento a posibles mantenimientos. Los precios de estas viviendas varían. En la opción de diseño a medida, el metro cuadrado parte de los $400, mientras que en los modelos prediseñados ronda los 50 mil pesos. Ofrecemos una línea social y económica y otra tope de gama, que sigue siendo económica, pero con otras terminaciones. Y brindamos un diferencial, ya que en general las prefabricadas son modelos preestablecidos, pero es usual que el cliente llegue con una idea y nuestros asesores le propongan más opciones a partir de lo que necesita. Una vez elegidos la tipología y el diseño, se arma un proyecto llave en mano, explica. Por otra parte, existen otros modelos y formatos en el mundo. El año pasado se presentó una alternativa al mercado de las casas prefabricadas, que se llama Tetra Pak. Tetra Pak, la compañía que la creó, realiza todo el proceso por internet y por $5,000. La persona puede acceder a los planos de una casa de 64 metros cuadrados, que en total demandará unos $45,000. La empresa ofrece una lista con todos los materiales que se requerirán, detalles estructurales y dibujos del interior. Además, se puede contactar a sus creadores, Steel Studios, con sede en Singapur y Bali, y adquirir el plano con todas las indicaciones y materiales necesarios para su realización por cuenta propia. La vivienda tiene un dormitorio, baño, cocina abierta, living y un deck al aire libre, y es capaz de canalizar el agua de lluvia a través de su inclinación y de un innovador sistema de almacenaje por medio del cual se potencia la refrigeración pasiva. Otro detalle es que los grandes paneles de la fachada, lo que serían las paredes, tienen la capacidad de abrirse para proporcionar una ventilación cruzada. La casa se eleva a 40 centímetros del suelo y está construida con madera, acero, vidrio y materiales reciclados. A nivel internacional, hay más opciones, como por ejemplo Alwood, la Tiny House, que es furor en Amazon. Tiene 17 metros cuadrados, se arman tan solo 48 horas y tiene un costo de $10,000. Además cuenta con dos habitaciones, cocina y baño. Según afirma la empresa, cada cliente puede elegir la distribución y está pensada para que sea el dueño mismo el que la arme. Usualmente los sistemas de instalación de ese tipo de casas se hacen por kit de montaje o por módulos y se instalan rápido y fácil en un terreno previamente acondicionado. En la Argentina existen algunas firmas que se dedican al rubro de las Tiny House. Una de las que se destaca es Casarela Tiny. La empresa está radicada en Moreno, tiene más de 12 años de experiencia y ofrece tres modelos. Uno de 18 metros cuadrados, desarrollados en una planta y apta para 4 personas. Otro de 22 metros cuadrados en 2 plantas y los que son a medida entre 18 y 28 metros cuadrados en 1 o 2 plantas que permite albergar hasta 6 personas. Todas las viviendas están equipadas con ruedas y se pueden transportar con una pick-up 4x4. En el caso de las modulares, están las que se construyen casi al 100% en una fábrica y se trasladan al lugar. Son módulos de 12 x 360 metros que se acoplan en la fábrica. Las construcciones de este tipo suelen ser más restrictivas, dado que se trata de módulos que ya están hechos con anterioridad. Por otro lado, se encuentran las que se arman en el lugar. Estas están construidas con el mismo material, pero la diferencia es que el proyecto puede ser modificado según las necesidades de cada cliente. Esto se refleja en la cantidad de metros construidos de la vivienda y de la tipología que ésta cuente. El tiempo de entrega es más o menos el mismo, entre que se empieza a construir y que la gente entra a vivir, aproximadamente unos 5 meses. Para los dos casos usamos el mismo material, estructura de acero galvanizado que se monta sobre una platea de hormigón y cerramientos en paneles de 100 milímetros de espesor. Estos paneles tienen un núcleo aislante que hace que tenga una muy buena calidad en cuanto a la eficiencia energética, lo mismo que la cubierta y el cielo raso. Es decir, el panel lo usamos como si fuera un ladrillo hueco para la construcción tradicional. Después trabajamos con revestimientos de todo tipo, internamente con Durlock, externamente con madera o piedra, y eso queda a criterio del proyecto y del propietario, señala Rudoni, de Ecosam. Además, aclara que el precio en cada caso varía más por las terminaciones que por el sistema constructivo en sí. Son casas de un nivel medio para arriba. El metro cuadrado terminado tiene un valor aproximado de $800, señala. Una vez finalizada la obra, se le entrega a cada propietario un manual de mantenimiento preventivo con las características de la construcción y las instrucciones para el mantenimiento periódico. El ejecutivo asegura que la diferencia principal es que el sistema industrializado que se realiza en la fábrica lleva una estructura portante que hace que ese módulo pueda ser transportable y limita la medida, tanto en ancho como en largo y en alto. De todas maneras, después pueden acoplarse unos con otros para generar módulos más grandes. Si están bien ejecutados bajo las reglas del buen arte y materiales de calidad, no encuentro ninguna desventaja en los sistemas de casas modulares. Las ventajas son la sustentabilidad, ser construcciones más livianas, más eficientes y que producen una menor generación de residuos, explica. ¿Cómo es el proceso? Merece un capítulo aparte. Desde su experiencia con este tipo de construcciones, Ignacio Cuenca, socio gerente y director de ModuFox, asegura que sus diseños son bien modulares. Seguimos la tendencia europea de techos planos, continuidad entre espacios cerrados y abiertos, mucha horizontalidad, patios internos que vinculan ambientes y los llenan de luz y de verde. Nos gusta exhibir diferentes materialidades para cada ambiente, como piedra, madera, hierro y vidrio, completando con un paisajismo en todas las vistas, explica. Además, asegura que en todos sus proyectos se prioriza la sustentabilidad, buscando el aprovechamiento del sol para calefaccionar en invierno y las galerías y pórticos que generan sombras y mantienen frescos los ambientes en verano. La casa se construye sobre plateas de hormigón, llevan paneles y techos armados en fábrica y la estructura completa se ensambla sobre la platea. Luego electricistas y plomeros pasan los servicios, los durleros y pintores completan los revestimientos interiores y exteriores. Utilizamos perfiles galvanizados, placas de yeso, revestimientos de madera, desfibrocemento y vinílicos. Para exterior completamos con revestimiento de piedra, fibrocemento o siding, que es un revestimiento compuesto por tablas de cemento con textura de madera de cedro. Las casas terminadas llevan entre 60 y 90 días y hay que sumarle 45 días de ajustes de proyecto y aprobaciones municipales, señala Cuenca. En este caso, el valor del metro cuadrado se estima entre 60.000 y 80.000 pesos, según la elección de los revestimientos. Aberturas y sanitarios, los costos incluyen el traslado de los módulos. Si tengo dos baños y una cocina en pocos metros cuadrados construidos, la incidencia en el costo del metro cuadrado será importante, aclara. El especialista explica que los números indican que hoy no hay tanta diferencia en el valor del metro cuadrado en construcción respecto al sistema tradicional, porque los costos de mano de obra quedaron bajos, al mismo tiempo los materiales de construcción en seco son más caros que los de construcción en húmedo. Hoy la diferencia está en la eficiencia y la rapidez, aclara. Sobre los beneficios, el director de ModuFox hace énfasis en la flexibilidad de los materiales y en que son estructuras que se mantienen inalterables en el tiempo. Esto hace que el costo de mantenimiento no tenga una gran incidencia. Además, estos sistemas constructivos tienen aplicada mucha tecnología e innovación. Exigen menos recursos tanto en la construcción como en su mantenimiento futuro y no perjudican al terreno, agrega. En cuanto a los traslados, Cuenca asegura que un servicio de entrega de hidrogrúa está entre 40.000 y 50.000 pesos por cada camión. La incidencia en el transporte es importante, pero si uno suma la cantidad de fletes que tiene en una obra de construcción tradicional, es similar al costo de transporte de una casa modular. Otro punto importante que resalta es que este sistema baja mucho los riesgos laborales. Las personas trabajan en la fábrica, la incidencia de la gente en el terreno es muy baja. Eso disminuye los riesgos laborales, juicios y demás, concluye. Otra opción es la de Ark Shelter. La empresa desarrolla viviendas pequeñas, prefabricadas, confortables e inteligentes. Uno de los mejores ejemplos es la que montaron en medio del bosque patagónico. Una vivienda minimalista o refugio, como los desarrolladores prefieren llamarla, de 40 metros cuadrados de superficie. Queremos crear un lugar que brinde confort en el corazón de la naturaleza, ofreciendo un escenario perfecto para desintoxicar la mente. Desde esta perspectiva creamos un nuevo tipo de refugio, una cabaña dentro de lo salvaje, con 5 aberturas en los costados para generar un foco visual de la naturaleza a los alrededor, de forma que cada abertura tenga una atmósfera y enfoque diferentes, explican los voceros de la firma. Uno de los lados de la casa se abre mostrando un acristalamiento frontal que hace sentir al usuario como si estuviera sentado afuera. Esta casa, que tiene una fachada simple e integrada con el medio ambiente, cuenta con un módulo adicional que se encuentra en el techo con una gran ventana. La automatización en las casas incluye calefacción, refrigeración y los blackout programables. La cama doble sube automáticamente al techo cuando se quiere descubrir el jacuzzi oculto que hay debajo de ella. Su costado sustentable permite que estas funciones se alimenten de energía generada a través de paneles solares, baterías y colectores de lluvia. Una caja negra en el medio de la vivienda distribuye 5 áreas diferentes y las puertas corredizas en las esquinas permiten sectorizar los 40 metros cuadrados sin ocupar casi nada de espacio. La parte izquierda de la casa está diseñada para funcionar como cocina y zona de relax, mientras que la parte posterior contiene una ducha y un lavatorio junto a una ventana. El módulo extra en la parte superior puede usarse tanto como dormitorio como de espacio de meditación o de ocio. Un punto fundamental es que quienes quieran una casa de mayores dimensiones pueden añadir más módulos prefabricados. Otra de las marcas que trabaja con este tipo de propuestas es Eco Home Container. Ellos parten de la base de containers usados, aquellos que por su vida útil las navieras ya no pueden reutilizar. Nosotros los compramos dándole nueva vida. De otra manera estarían acumulándose en los depósitos fiscales, dice José María Pena, uno de los socios. En cuanto al proceso, explica que en la charla con el cliente se determina el tipo de vivienda que necesite, es decir, la cantidad de ambientes, baños, vestidores, cocina, habitaciones, ventanales, pisos. El proceso se hace en la fábrica íntegramente. Los proyectos de 15 metros cuadrados y de 30 metros cuadrados se entregan terminados, mientras que los de 60 metros cuadrados en adelante se producen en fábrica, pero el ensamble y las terminaciones se realizan en el lugar, aclara Pena. Sin dudas, en los últimos tiempos no solo se multiplicaron las opciones de viviendas prefabricadas y modulares, sino también el público que está dispuesto a encontrar en ellas el hogar tan anhelado. Muy bien, ¿ustedes imaginaban que hay tantas opciones para poder hacer una casa? Hace poco mi hijo estaba construyendo su casa, él con su esposa, y querían hacerla ellos, bueno, porque por un tema de costos no podían pagarle a nadie para que lo haga por ellos. Así que ellos eligieron, estuvieron investigando, y eligieron un método, no sé si lo menciona acá, mencionaron algo, pero no es específicamente lo que ellos usaron. Ellos compraron como unos paneles de telgopor que tienen la malla que se usa para los pisos de hierro de un lado y del otro, y lo fueron ensamblando y después revocaron sobre eso. Realmente se hicieron expertos porque, bueno, aprendieron construcción en base a eso y construyeron una hermosa casa. Así que ahora hay muchas opciones. Todo depende, bueno, el tiempo que uno tiene para utilizar, si quiere que se lo haga otro, de cuánto dinero dispone, en cuánto tiempo la quiere hacer. Bueno, muchas opciones. Así que, bueno, es lindo para investigar y, bueno, les he dado algunas opciones que por ahí, si ustedes no sabían, ya la tienen en mente para tenerla en cuenta. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa número, vamos a fijarnos en el machete, 248. Y como siempre lo vamos a hacer escuchando música clásica. En esta oportunidad vamos a escuchar una composición del músico Byrd, que se llama La Batalla. Así que espero que les guste. Vamos a llamarlo a Vir para que nos traiga este tema. Ahí viene. Y vamos a escuchar este tema y nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Bueno, está tardando un poquito Vir, pero ahí viene, ¿eh? Ahí está. Thank you. Thank you.